la vida de Jason, desde Caño Roto. Pero dejad de mirar la caja tonta, ¿no tenéis otra cosa mejor que hacer? Este miércoles 10 de marzo he decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas. Me he visto obligada a tomar... ¿Cómo que elecciones? ¿Otra vez? ¿Pero qué pesados son? No habléis de política, que comienzan las discusiones. Pues sí, hijo, sí. Otra vez elecciones. Porque los rojos así lo han querido. Pero se ha decidido la presidenta. Ella solita. Ya verás, cuando pierdan, qué calladitos se van a quedar. El coleta ese, que se va a comer un colito. ¿Cómo que el coleta? ¿Pero ese no era vicepresidente? El coleta, sí. Ya ha dimitido para presentarse a las elecciones. Como no pillaba cacho en el gobierno, ahora prueba en Madrid. Bueno, pillar cacho... Era vicepresidente del gobierno. Qué marro. A esa ni la voto ni muerto. Pero a esto tampoco. ¿Pero la señora esta no es la que tiene cara de mala de película? Está entre mala de película y villana de cómic. De mala nada. Así la quieren pintar los rojos. Es una tía con carácter que defiende la libertad. Ya estamos. Esta señora es una sinvergüenza. Lo raro es que no la hayan sacado antes. No la ha sacado nadie. Ha convocado las elecciones para defender la libertad. Lo ha hecho para merendarse a los ciudadanos. Es como una mantis devorando la cabeza de sus socios después de trincar. Lo importante es que gobierne. Lo importante es que no gobierne. Solo puede gobernar con una ultraderecha que ya sabemos qué tipo de libertad defiende. Ya ves tú, los que van de moderados y centristas. Y la izquierda dividida como siempre. Más aún si cabe. Hostia, sí que estáis enterados. Yo como no veo la tele... ¿Les has visto leerse algún programa electoral? Se quedan en los titulares. Pues no te vendría mal informarte un poco. Que luego no sabes ni en qué día vives. Irás a votar, ¿verdad, hijo? Si no volvemos a tener de presidenta a esta señora. Prométeme que no vas a votar a la ultraderecha. Peor sería tener al comunista ese. Pues en el gobierno ha impulsado buenas medidas. El candidato socialista... Que nada grande se ha hecho sin pasión. Esta es una frase inolvidable. Y además, moviendo el dedito no se refuta. Moviendo el dedito se abanica uno. Y la presidenta en funciones afirma... Y eso sí, España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa. El exvicepresidente, por su parte... El 4 de mayo se decide si la ultraderecha consuma su asalto a Madrid o si les paramos. Bueno, pues ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse Comunismo Libertad. Para impedir que la ultraderecha se apodere de nuestras instituciones y para ganar el gobierno de la Comunidad de Madrid. Es una persona afín a independentistas, al entorno de ETA, ha estado... actuando siempre contra la Comunidad de Madrid y los intereses de todos los ciudadanos. Para ir todos unidos en una candidatura de izquierdas que sea capaz de ganar Ayuso y gobernar la Comunidad de Madrid. Que la forma de vivir en Madrid va en una dirección absolutamente distinta a la del comunismo. Como madrileño y como antifascista, el próximo 4 de mayo hay que echar a Ayuso. Vamos a salir a pelear con todo y vamos a pelear hasta el final. Mientras la candidata de Más Madrid defiende... En el barrio de Salamanca votan el 70%. Aquí no podemos dejar que la derecha se haga con estos barrios, que estos barrios sigan siendo abandonados, que sigamos teniendo una esperanza de vida aquí 10 veces menor que la que tenemos en el norte, que sigamos teniendo el absentismo escolar, que se hayan cerrado el 30% de los comercios. Es aquí, en estos barrios, donde se deciden estas elecciones. Salvaron la Navidad. Y cuando necesitamos volver a salvar vidas, salvaron el turismo de borrachera. Pero madre mía, qué pesados. Están siempre igual, siempre con lo mismo. ¿Pero qué quieres? Si es que hablan a diario, no pueden decir cosas diferentes constantemente. Inténtalo tú. No son todos iguales. Unos son de fiar y otros no. A mí este socialista me parece un tipo sensato. Por eso le voy a votar. ¿Sensato? Eso parecen todos al principio hasta que se corrompen. ¿Al principio? Pero si este señor ya es mayor. A buenas horas se van a corromper. Además, hablando de corrupción, el PP rebosa. ¿Sabéis la mejor forma de que ninguno se engañe? Yo lo digo, no votando. ¿No votar? Pues ganarían los comunistas. ¿No votar? Entonces ganarían los fachas. ¿No votar? Jason, eres un veleta. La semana pasada le dijiste lo contrario al Brian. No votar es la mejor forma de que te engañen. Es justo lo que desean los que te quieren engañar. ¿Socialismo o libertad? Vota al Partido Popular. ¿Ultraderecha o progreso? Vota a Unidas Podemos. Presidente Gabilondo. Vota PSOE. ¿Borracheras o sanidad? Vota Más Madrid. Menudo panorama. Cualquiera se entera. Parecen anuncios de películas. Se llama eslogan y tiene que ser corto y llamativo. Luego hay que informarse, leer, esas pequeñas cosas que suponen esfuerzo personal. Yo creo que no voy a votar, me parecen todos iguales y además no me entero de nada. Eso es porque no te apetece pensar por ti mismo. Tú no te enteras de política ni de nada, que ya nos conocemos. Pues si no votas, luego no te quejas de nada, ¿eh? Ah, ¿que tú vas a votar? Yo sí, y pensaré a quién el mismo día de las elecciones. ¿Qué dices? ¿Votar al primero que se te ocurra? Para eso mejor no voto. Sí, ese es el nivel. Bueno, si no vas a votar tú, al menos déjame que te diga quién tienes que votar, ¿vale? Bueno, si te portas bien conmigo estos días. ¿Qué quieres decir con eso? Si yo siempre me porto bien contigo. Ya me estás echando algo en cara. Que no, Cari, que no. Que es solo una forma de hablar. Si es que me sacas de quicio. ¡Hala! ¡A tomar por saco! ¡Puerta! Jason, te lo digo siempre. Esta chica no te conviene. Esa es una hija de... Una facha de mierda. Coletas, cabrón, chúpame un cojón. Peperos y sociatas son las mismas ratas. Joder, vaya nivelón tienen tus amigos, ¿eh? Yo no quiero ratas fascistas en este grupo, ¿eh? Los comunistas sois peores, además de ratas olís mal. Ya sabemos que tu abuelo era un lameculos del dictador. Tu abuelo no podía ni lamer culo, solo mordió polvo. Hay que saber perder. Si te comparo con ellos, incluso sales ganando. Me estás calentando, ya verás cuando te pille. Venga, chavales, luego nos jugamos una consola versión Guerra Civil Española 2.0 y os quedáis tranquilos. Después os daréis cuenta de que sois dos pringados con vidas de pringados. No vaciles tú tampoco, que se está metiendo con la familia y eso ya es otro tema. Y con la mía también os estáis metiendo, que no habéis dicho nada de ella. ¿Qué pasa? Mi familia no existe, ¿ok? Chavales, con esto de la política siempre volvéis gilipollas, ¿eh? Yo tengo una solución, ni votéis ni habléis de política. Ya veréis qué bien todo. Me voy a echar una siesta a vuestra salud. ¡Vamos! Que ya es casi la hora de cierre de urnas. Pero si todavía no sabes ni a quién votar. Pronto lo sabré. Qué impaciente eres, de verdad. Ya te dije que yo no pensaba votar. Tú no tienes criterio, pero yo elijo por ti. Jason no lo tendrá, pero el tuyo da miedo. ¿Lo estás diciendo en serio? ¿Estás de coña? Pero si ya hablamos de esto hace unas semanas. Ah, eso. Bueno, pero era una broma. Además, era solo si te portabas bien conmigo y no sé si. ¿Otra vez con esas? ¿Pero por qué me quieres tan mal? ¿Por qué me tratas así? Yo no te quiero mal. Pues entonces a callar, que nos está mirando todo el mundo. Vamos a ver a quién puedes votar, a ver, ah, mira, puedes votar a estos, que tienen un nombre facilito y el logo es muy mono. ¿A la ultraderecha? Pero si estos son los fachas que odia mi padre. Que son patriotas. Una cosa es decir lo que eres y otra cosa bien distinta es serlo. Pero ¿cómo puedes criticarlos si todavía no han gobernado? Y ya deja de armar jaleo. Sí han gobernado durante al menos 40 años. Que sea la última vez que me haces esto, ¿eh? Me cago en la... Perdone, señor. ¿Nos podría decir en qué mesa nos toca? A ver, a usted le toca la mesa 13, por ahí. Y a usted, la mesa 5B, por allá. ¿Y no podemos ir juntos? Es que somos muy... de hacer las cosas juntitos, ¿verdad, Jason? Sí, Cari, sí. Ella es la pastora y tú la oveja. Mira, ahí está, la 3C. ¿Me permite su identificación? Antonia Jiménez García, 334. Puede votar. Ay, qué de verdad, qué ilusión esto de poder votar. Pero si estás votando rancio. ¿Qué sabrá lo que voto yo? Deja de votar. Pero si has elegido su voto y tu voto, cara dura. Venga, vamos a tu mesa, Cari. ¿Me permites identificación? Gracias, Jason García, García, 502. ¿Puedo votar? No votes, Jason, así no. No votes, Jason, así no. Señor, ¿puede votar? Ya, así no. Venga, Jason, vota ya. Pesado. Perdonen ustedes, es que es muy tímido. No, Cari, es que así no puedo votar. ¡Que vote! No quiero. Será ridículo. Trae aquí tu papeleta que la meto yo. Ah, pero ¿qué hace? Suelta, que no. Pero señora, usted no puede votar por él. Usted se calla, sos pánfilo. Oye, ¿vas a votar sí o no? No. ¿Vas a votar? ¡Que vote! ¡No! ¡Que no voy a votar a esos! Era un sueño. Menos mal.